Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión radio. Entrevistas, consejos, tips y todos los recursos necesarios para que empieces con buen pie la semana. Síguenos en redes sociales como @mejorversioncoachingpositivo en Facebook e Instagram. Tu mejor versión radio. Mejor versión radio. Feliz tarde, feliz lunes. Espero hayas disfrutado un fin de semana maravilloso, que haya sido súper reparador en cuanto a descanso, a cuanto disfrute, y hayas podido entonces hacer varias actividades, bien sea al aire libre, con tus seres queridos y haciendo aquello que te apasiona, que te encanta, porque para eso son los fines de semana, para descansar, para hacer lo que uno realmente desea hacer y que por temas laborales no podemos hacerlo de lunes a viernes o no tan frecuentemente. Soy Karina López, coach positivo, miembro fundador de la Asociación Ecuatoriana de Psicología Positiva, y hoy vamos a estar contando con la presencia de Laura Cadillac en la primera parte de nuestro espacio, quien es especialista en temas de sostenibilidad, y vamos a estar conversando sobre la importancia del liderazgo de las mujeres para llevar a cabo los objetivos sostenibles de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que se declararon en el año 2015. Y para hoy, la frase es: la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Esta es una frase de Wright, escritora estadounidense, que da el abreboca a algunos de los temas que vamos a estar hablando el día de hoy con Laura Cadillac. Así que bueno, con esto iniciamos con buen pie la semana y escuchamos a Mirela Cesa y Papayo, su tema La Buena Fortuna. Olvídate. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Como hemos mencionado, estaremos acá hablando en esta primera parte con Laura, quien es especialista en temas básicamente de sostenibilidad. Yo les voy a conversar un poco más de ella más adelante, pero quisiera hacer como esta aclaratoria que nos menciona la página web Oxfam. Dice que en el año 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Más de 20 años después, una de cada tres sigue sufriendo violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja o su compañero sentimental. En el plano laboral, por ejemplo, las cosas no son tan distintas. Según diversos estudios, las mujeres ganan entre un 10 y hasta un 30% menos por realizar las mismas actividades. Estas causas son principalmente sociales y algunos organismos contribuyen a acentuar estas diferencias. Por ejemplo, el 46% de las historias aparecidas en los medios de comunicación refuerzan estereotipos de género, algo que contrarresta notablemente con las que los cuestionan, que apenas llega a un 6%. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque nuestra invitada, Laura Cadillac, es especialista en temas de sostenibilidad. Como les comentaba anteriormente, particularmente hoy vamos a hablar sobre los objetivos que declaró la ONU, la Organización de Naciones Unidas, hace unos 4 años aproximadamente, en el 2015. Y bueno, ahora sí, de la mano de Laura, ella nos contará un poco más. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes, Karina. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente aprecio estos programas, estos espacios de crecimiento y constructivos, no solo a nivel personal, sino constructivos para la sociedad. Sí, sobre todo eso. Sí, bueno, como decía Karina, yo soy Laura Cadillac, soy economista y por razones de la vida que nunca son casuales, he podido involucrarme progresivamente en los temas de sostenibilidad, que lógicamente es una categoría muy amplia, pero yo me he centrado dentro de todo ese espectro de cosas que hay que hacer para tener un mundo más sostenible, a los temas de cambio climático, los temas de eficiencia energética y energías renovables, ¿no? Y también, digamos, más recientemente en los temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, que lógicamente van de la mano. ¿Cómo ayudar a que las mujeres logren este empoderamiento? Y explícanos un poco de qué va, porque, digamos, en los últimos años se escucha mucho esta palabra y ya alguien, tal vez que nos escuche, lo esté odiando, ¿no? Como, ¿qué es eso de empoderar? Pero, ¿qué implica, no? Porque, hablando contigo, me comentabas que no era solamente el fortalecerlo al ser humano en cuanto a sus competencias, sino un poco más allá. Y luego, ¿cómo contrarrestas esto? Te voy a hacer una pregunta en dos. ¿Cómo contrarrestas esto con las cifras mencionadas anteriormente, donde las mujeres, aunque sí ha ganado más importancia en términos laborales, lo cierto del caso es que seguimos siendo desplazadas? Sí, sí, exacto. Yo creo que el contexto introductorio visualiza bastante bien que existen unas brechas de género, que básicamente eso lo que quiere decir es que hay unas desigualdades en el sistema, en la sociedad. La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible básicamente lo que hace es recoger e impulsar que en el logro de la reducción de la pobreza hasta el año 2030, que es la meta que se tiene establecida, que es la meta que impulsa todo lo que es el sistema de Naciones Unidas en alianza con los gobiernos y con todos los actores de la sociedad, es que justamente para poder alcanzar esos tan ambiciosos objetivos, pues el tema de la igualdad de género sea uno de esos pilares transversales. O sea, porque la igualdad de género es el objetivo 5 de toda la agenda de los ODS, ¿no?, que llamamos. Pero, ¿cuál es la particularidad de este, así como de otros objetivos? Que la igualdad de género no es un tema, no es un área temática aislada, sino que el tema de que las mujeres y los hombres tengamos las mismas oportunidades tiene que ver con todos los demás objetivos de desarrollo. Tú mencionabas, por ejemplo, tres cifras: el tema de violencia de género, el tema de participación de mujeres en el mundo laboral y el tema de involucramiento de mujeres en las agendas técnicas, digamos. Entonces, eso lo que quiere decir es que hace falta que nosotras, hace falta reducir esas desigualdades. Igualar la cancha, como dicen muchas mujeres y hombres que están en esto, igualar el terreno de manera de que ya no haya violencia hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, porque ojo, que hay muchas formas de violencia. La violencia de género se refiere a que nosotras como mujeres somos violentadas psicológica, verbal, físicamente, etcétera, solo por el hecho de ser mujeres, es decir, porque se ejerce una violencia por nuestra condición de género. Entonces, por ejemplo, en el área laboral pasa lo mismo. ¿Cuál es la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por qué es tan importante incluir, digamos, esta visión de igualdad desde la perspectiva de hombres y mujeres? Porque nosotras formamos parte de la sociedad, nosotras representamos el 51% de la población a nivel global. Somos más. Somos 1% más, claro, pero básicamente se trata de eso, de que si nosotros hacemos un recuento histórico en todos los ámbitos de la sociedad, en la ciencia, en la tecnología, en la política, en las finanzas, generalmente ha habido una mayor representatividad de hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas decisiones que se toman en el día a día que nos afectan a todos los hombres y las mujeres, nos afectan a todos por igual, pero resulta que nosotras nunca hemos formado parte de ese proceso de toma de decisiones. Entonces, si yo soy una mujer, te voy a poner un ejemplo que es muy del día a día. Todos tenemos una madre, una hermana, una amiga, una familiar que está divorciada. Okay. Pues, tanto aquí en este país como en cualquier país, las mujeres divorciadas tienen más dificultades para acceder al financiamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que las mujeres se insertaron en el mercado laboral más tarde porque por maternidad y no tienen unas referencias, un historial crediticio, bancario tan interesante, porque ganamos menos o porque tenemos empleos en los que los sueldos están subvalorados. Entonces no podemos acceder, por ejemplo, a un crédito, a un financiamiento de una vivienda. Por eso, si tienes una pareja, lógico, pues sumas y se hace más volumen, digamos, más mejores referencias y pueden acceder en conjunto, pero una mujer sola se le dificulta. Eso por ponerte un ejemplo. Aquí en Quito, por ejemplo, hubo una política muy interesante de inclusión de la visión de género en el transporte público, porque las mujeres sufrimos acoso en el transporte público. Que párale al acoso que lo impulsó Daniela Chacón, y a mí me parece que es un ejemplo extraordinario. ¿Por qué? Porque si ella no hubiese estado presente en ese espacio de toma de decisión sobre el transporte en Quito, pues nosotras no hubiésemos estado representadas en esa visión que ella aportó. O sea, ella fue la que alzó la mano y dijo: ojo, mira, nosotras las mujeres sufrimos acoso en el sistema de transporte. Entonces, ese es un ejemplo claro de por qué nosotras tenemos que estar sentadas en las mesas de toma de decisión. Ahora, un poco, vinculándolo con el tema de empoderamiento que tú consultabas, yo pienso que ahí hay dos factores. Hay un factor que es el factor, social, cultural, el factor que tiene que ver con el sistema o la sociedad en la que vivimos, que justamente está marcado o está caracterizado por estas brechas de género que tú mencionabas al inicio. Y lógicamente hay que ir cambiando eso, es decir, hay que ir de manera intencional dándole espacios a las mujeres, ¿no? Y eso, bueno, ahí eso sería otra conversación, porque hay muchas cosas que se pueden hacer desde la perspectiva de la gestión de talento, desde la perspectiva de las políticas públicas, etcétera. Pero hay que abrir esos espacios, hay que ser muy intencional, en el sentido de que si queremos que haya más mujeres sentadas, no podemos esperar que solamente ellas se asomen y digan aquí estoy presente. No, hay que generar las condiciones para que nosotras podamos estar ahí, porque cuando ya revisamos las leyes, las normativas o todo lo que es el sistema, hay mucha exclusión, ¿no? Uh-huh. Eso, lógicamente, eso está cambiando. Ahorita nosotras estamos en una época, yo pienso, muy privilegiada como mujeres. Pero bueno, ese es un factor, que es el factor social, el factor que yo, bueno, más que un factor, es una realidad. Eso es el conjunto de brechas que hay en la sociedad y es lo que todas debemos cambiar. Y por otro lado, el empoderamiento como tal, que sí está, está sustentado en todo el marco normativo, en toda la política pública, en toda esa intencionalidad que la sociedad va generando para que las mujeres estemos ahí, pero también hay un tema interno. No, es un tema de, yo pienso que el proceso de empoderamiento, porque para mí, de una manera, o sea, desde un punto de vista muy vivencial, para mí ha sido un proceso. O sea, yo no solo sé que tengo que estar capacitada técnicamente y leer y prepararme y todo eso, o sea, eso es parte de, pero hay algo que va más allá. Y que es básicamente, que es un proceso muy interno, es que consiste básicamente en mirarte al espejo y empezar a cuestionar, ¿no? ¿Por qué yo no doy ese paso? ¿Por qué me quedo atrás? ¿Por qué no me atrevo a aplicar, por ejemplo, a una posición de trabajo más, de mayor responsabilidad? ¿Qué me causa temor, ¿no? De asumir esa responsabilidad, porque creo que no tengo suficiente conocimiento, porque creo que no soy capaz, porque creo que esa mujer que está ahí en una posición por encima no me va a permitir, o porque creo que los hombres me van a maltratar. O sea, hay un proceso de cambio de creencias que creo que hay que hacer internamente. Entonces, yo te diría que el tema de empoderamiento está, digamos, permeado o influenciado por factores externos y por factores uh-huh. internos. Yo creo que nosotras somos responsables de la parte interna, o sea, nosotras debemos, yo invito a todas las que nos están, las mujeres que nos están escuchando, que nos empecemos a preguntar cómo podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, cómo podemos mirarnos al espejo y decirnos, te amo, yo puedo, o sea, aunque no haya dicho la palabra correcta o aunque no haya escrito como yo quería, pero, o sea, que nos atrevamos a identificar qué es lo que nos para, y eso solo es un tema personal. Y por el otro lado, yo sí también les invito a cuestionar el sistema. O sea, hay cosas, y eso a mí me pasó. O sea, yo tuve ciertas circunstancias laborales y primero, fíjate lo que primero uno hace, uno responsabiliza a los demás. Uh-huh. Hasta que empiezas a mirarte al espejo y dices, o sea, ¿por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Por qué yo generé tal situación? ¿Por qué no lo supe manejar? Entonces empieza un proceso, ahí es donde yo digo que es un proceso evolutivo también. Sí, totalmente, totalmente. Ahora, Laura, me encanta todo lo que acabas de mencionar, pero tal vez quienes nos escuchan dirán, bueno, chévere, yo me empodero, yo me miro al espejo, yo voy a hacer. Pero cuando te encuentras con estas barreras de los hombres que tal vez no te permiten, ¿no? Porque también pasa eso. Y tú que me dices que viviste en el mundo laboral, podrás haberte dado cuenta que sí hay situaciones donde lamentablemente el hombre juega en contra muchas veces de que esta mujer logre el empoderamiento, bien sea porque no la dejan postularse a cargos específicos, y ahí es donde me gustaría que vayas enfocándote a estos mm-hmm. objetivos sostenibles donde principalmente han liderado los hombres, porque de pronto te dejan entrar, pero puedes llegar hasta estas áreas solamente porque esto es mío, esto no lo puedes entrar, o porque el salario, como mencionaba mm-hmm. anteriormente, llega a ser entre un 10 y hasta un 30% menos por hacer actividades igual. Pues sí, eso son situaciones que en realidad son muy complejas, ¿no? Pero yo creo que debe haber, o sea, cuando tú las empiezas a analizar, Yo pienso que aparecen lo que hablábamos antes, aparecen sí los factores externos que son, por ejemplo, pueden haber hombres o mujeres, ¿no? Que definitivamente, claro, crean como una especie de barrera. Sí. Claro, o sea, eso en realidad esas son situaciones muy comunes que van muy de la mano con cuán avanzados están los sistemas de gestión de talento, ¿no? Uh-huh. Porque normalmente si uno, no todos quieren ascender en la escalera laboral, pero quienes hemos querido hacerlo, solemos ser personas competitivas, entusiastas y competitivas y ambiciosas en el buen sentido, ¿no? Porque a las mujeres a veces nos miran como unas bichas cuando decimos que queremos ascender, a los hombres los miran como, wow, ese es un buen perfil. Lo puedes lograr. Lo puedes. Pero bueno, yo creo que sí en realidad hace falta generar muchos cambios en lo que es la gestión de talento para que justamente se reduzcan esas situaciones, porque si tú tienes un buen sistema de calificación del personal y si tú tienes una política de crecimiento de carrera de las personas en tu institución, en tu organización, bien sea pública o privada, definitivamente tú vas a poder ir generando las condiciones para abrir caminos y para que las personas no sientan que las pueden desplazar, porque también yo pienso que es normal que todos queremos defender nuestro terreno. Pero no estoy de acuerdo, o sea, lo puedo entender porque el sistema nos lleva a eso, pero no lo justifico. O sea, yo creo que hay muchas formas de liderazgo. Yo pienso que se gana más el líder que potencia el crecimiento del equipo al líder el líder entre comillas que solo fundamenta su liderazgo en el cargo que tiene. Entonces, pero bueno, esa es una parte del asunto. La otra es la capacidad de negociación que nosotros tengamos y de las habilidades que podamos desarrollar internamente para manejar esas situaciones. Yo te voy a decir lo que yo hice. O sea, yo tuve que retirarme del terreno de juego en el que yo estuve en cierto punto, y creo que fue sano, porque ese no era el entorno en el que yo iba a poder desarrollar mis capacidades. Entonces yo pienso que, yo pienso que tengo un amigo que dice una frase muy linda, me parece una frase muy positiva: a veces se gana y a veces se aprende. Sí, indudablemente. Nunca se pierde. O sea, realmente las situaciones adversas son situaciones para aprender. Entonces, yo pienso que ese fue mi balance. O sea, yo decidí retirarme de la jugada. Ahorita viendo y como tú planteas esa pregunta, creo que hay que fomentar mucho el tema de tener una cultura de igualdad, y no solo a nivel cultural, a nivel intencional, con normas, con políticas de talento en las organizaciones que permitan que eso sea una realidad. Mira, aquí por mencionar, y además aprovecho para hablar de algo que aconteció en el mes anterior de la mujer, hay una fundación que se llama Women for Women Ecuador. Está liderada por María Fernanda Corral, a quien yo quiero y admiro mucho, y creo que es una mujer que ha pasado del dicho al hecho con el equipo, lógicamente el equipo de mujeres empoderadas que la acompañan. Pero ellas hicieron algo bien interesante. Ellas crearon un premio que se llama El Talento No Tiene Género. Y este premio básicamente lo que hace es darle la oportunidad a las empresas, a las organizaciones, de cualquiera sea su naturaleza, de que postulen para demostrar cuánto están avanzando para promover la igualdad de hombres y mujeres en sus organizaciones. Entonces, este año ahí quedaron premiadas 6 empresas en varias categorías, 3 categorías me parece, y es fabuloso, porque lo que yo les diría para responderte es: busquen el listado de las empresas que participaron en ese premio, porque esas son las empresas progresistas que hay en este país. Un ejemplo a seguir, ¿no? Sí. Sí, porque si nosotras, o sea, hay mujeres que, bueno, quieren un empleo y quieren tener tiempo para dedicarle a su familia. Somos muy diversas. Entonces, y las mujeres que, por ejemplo, están visionando su carrera como una posibilidad de ir ascendiendo hasta llegar a un cargo de liderazgo, por ejemplo, no sé, mujeres que quieran que apunten a ser directoras de empresa, de presidentas de una empresa, sí, o sea, hay empresas donde sí están tomando en cuenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que sí están promoviéndolo intencionalmente. Entonces, esos son los espacios que tal vez uno puede buscar. A ver, Laura, te voy a hacer otra preguntita, así como para que nos vayas dando algunas píldoras, algunos tips, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero si bien es cierto, te pregunté anteriormente que cómo hacer una mujer que de pronto tiene dificultades en el ámbito laboral por cuestiones de que hombres no le permiten entrar, también es cierto que hay mujeres que no permiten, ¿no? Y te cuento un poco mi historia. Resulta que yo trabajé en una empresa transnacional donde el nivel competitivo era súper amplio, donde había mujeres líderes, pero esas mismas mujeres no te dejaban avanzar, y si te lo hacían, o sea, si te dejaban avanzar, eran con unos niveles de exigencia súper altos, y además, como que metiéndote en el chip, no puedes salir embarazada, ¿no? Que es algo terrible a mi punto de vista. Hoy por hoy me río, pero en aquel momento era bastante frustrante, tanto para mí como para otras mujeres que estábamos trabajando allí, porque sentíamos la necesidad enorme de también florecer, de crecer, de tener una posición importante. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Porque en lo particular yo siento que el machismo viene incluso por nosotras las mujeres, ¿no? Porque somos los que criamos a los hombres, finalmente, a nuestros hijos o hijas. Entonces, ¿cuál sería, como quien dice, tu mensaje, tus píldoras para ir adaptándonos en este proceso, nosotras las mujeres, de creernos este mensaje, de decirnos al espejo que sí podemos, que sí somos importantes, pero que también podamos llevar este mismo mensaje a nuestros hijos, a nuestras generaciones? Wow, sí, son varias, pienso que varias cosas clave que has mencionado ahí. Yo te diría que una de las cosas que yo he aprendido en los últimos 2 años y con estas mujeres, como por ejemplo la persona que te mencionaba hace rato y en otros entornos nacionales e internacionales, yo pienso que la clave muchas veces para nosotras es buscar apoyo. Okay. O sea, yo pienso que las redes de apoyo de mujeres, no solo en la práctica, sino cuando tú lees libros escritos por mujeres que investigan o que simplemente narran historias de vida, muchas de ellas lo que te dicen es busca apoyo. O sea, nosotras, y lo puedes ver en los movimientos internacionales en favor de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Nuestra voz individual muchas veces se diluye en la cultura machista. ¿Por qué? Porque se pierde, digamos, dentro de todo ese entorno machista en el que estamos. Si somos más mujeres y vamos por una misma causa, yo pienso que vamos a conseguir más. Eso, por ejemplo, te diría, no todas las mujeres tienen esa actitud, no todos los hombres tienen esa actitud. Yo pienso que siempre hay personas que conciben el liderazgo desde una forma mucho más sana. Yo sí creo, yo he conocido muchas mujeres así, aquí liderando empresas en este país, liderando organizaciones, que son mujeres que realmente cada día son mentoras, deciden hacer cada día algo para apoyar a las mujeres de sus organizaciones o a otras. Entonces, yo pienso que hay que buscar la persona correcta dentro de la organización, digamos, sería una primera cosa. O dentro de la comunidad también. Dentro de ser, la, ¿no?, comunidad, sí, buscar las personas que nos van a ayudar a sumar fuerzas en una misma dirección. Las redes de apoyo de mujeres son clave. Mira, hay algo que me parece muy hermoso, una frase que dice: no podemos ser lo que no vemos. Entonces, yo les invito a las mujeres a que busquen en el internet, que ahorita es una herramienta espectacular, historias de mujeres que hay, o que googleen, ¿no?, esa consulta que quieren hacer, porque es mucho más común de lo que pensamos. Muchas más mujeres pasan por esas situaciones y siempre vas a conseguir la respuesta o la cápsula, como tú dices, el tip, el consejo adecuado para la situación específica que uno tiene. Entonces, sí, yo pienso que hay que escuchar a otras mujeres y buscar ese tipo de apoyo. Eso digamos, por el lado de las situaciones laborales. Uh-huh. Y sí creo que nosotras todas deberíamos estar comprometidas con el tema conscientemente. O sea, nosotros a veces, por resguardarnos en espacios de comodidad, callamos, reclamos, no denunciamos o simplemente no buscamos un espacio de diálogo, ¿no? Amistoso, que digamos siempre va a ser el primer recurso, la primera forma de resolver las cosas. Y yo creo que eso está mal. O sea, yo creo que tenemos que involucrarnos, porque hoy vemos que le pasa a una compañera, mañana puede pasarnos a nosotras. Uh-huh. Entonces, yo sí pienso que hay que trascender en la forma como nos relacionamos en ese sentido, ¿no? Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Por favor, haznos saber dónde te podemos ubicar para que así ya las personas te puedan contactar. Bueno, yo tengo redes sociales, yo amo el internet y creo que las redes sociales son una herramienta fabulosa, así que estoy en todos los canales de redes sociales. Genial. Pero en particular en el Facebook, en Instagram y en un canal de YouTube que se llama Laura Cadillac Network. Okay. Ahí hay algunas entrevistas a mujeres, mujeres que están haciendo que las cosas cambien en organizaciones aquí en Ecuador. Y bueno, y ahí se comparten, pues yo lo que hago es publicar algunas anécdotas o historias o tips de mujeres que están ahorita principalmente enfocado en el mundo laboral, ¿no? Buenísimo. Pero ahí por ahí estoy disponible y bueno, y están publicado el WhatsApp y que es el 0992-670-191. Muchísimas gracias a Laura Cadillac por todos estos conocimientos respecto al tema de la sostenibilidad y por ahora nos vamos a los mensajes radiales y ya venimos con más de Tu Mejor Versión Radio. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 17 de abril a las 7 de la noche estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! ¡La entrada es libre! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En el vagón, las puertas ya se cerraban. Entre la multitud se cruzó una mirada. A lo mejor, mientras buscabas un poco de valor, la palabra adecuada, él se bajó del tren y tú mirabas callada. El instante pasó, solo una historia más de millones de caras que hay en una ciudad. Como vela en el viento, dura solo un momento y el instante pasó. Le dijo, espera mi regreso. Fue la última vez que se dieron un beso. instante pasó, solo una historia más de millones de caras que hay en una ciudad. Como vela en el viento, dura solo un momento y el instante pasó, solo una historia más de millones de caras que hay en una ciudad. Como vela en el viento, dura solo un momento y el instante pasó. Me atacó como un ladrón tu recuerdo, trató de atraparlo y se me va entre los dedos. Y el instante pasó, solo una historia más de millones de caras que hay en una ciudad. Salud con las López, un espacio para cuidar de nuestra salud y vivir en bienestar. Capítulo 1. Promoviendo emociones positivas. ¿Aló? Hola Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, querida. Te llamo porque nuestra amiga Laura está con un estrés laboral que ni te imaginas. Está por el suelo. Sí, tú sabes que ella es súper preocupada y con tanto lío en el trabajo, pues dice que no aguanta más. Claro, claro. Bueno, me ha dicho que se la pasa todo el día triste. ¿Qué le puedo recomendar? ¡Ah! Karina López, la coach positiva de Salud con las López. Sí, yo tengo su número. Sí, yo la llamo. Bueno, la voy a llamar y te aviso. Dale, un beso, Vero, chao. El estrés laboral se puede generar por múltiples factores, por sobrecarga de trabajo, falta de autonomía y otros factores que nos llevan a generar emociones negativas. Por esa razón es importante promover cada día en todas las áreas de nuestras vidas emociones positivas. Ah, es que existen emociones buenas y emociones malas. No existen emociones buenas ni malas, solo hay positivas y negativas, o también llamadas placenteras y displacenteras, y ambas son necesarias en nuestras vidas. Las emociones negativas son las más primitivas, ya que nos invitan a huir o reaccionar cuando sentimos peligro. En cambio, las emociones positivas aún no están tan desarrolladas en nuestro cerebro, por lo que se hace indispensable promoverlas. Entonces no está tan mal que mi amiga tenga tristeza. Depende. Una emoción negativa se convierte en mala cuando la intensificamos y la mantenemos en el tiempo. Por eso es importante conocernos para poder identificar qué estamos sintiendo y poder buscar mecanismos aliviadores del dolor. Entonces, ¿qué le puedo decir a mi amiga para que promueva estas emociones positivas? En principio, tu amiga al definir la emoción negativa que está teniendo deberá realizar tres actividades que le generen placer y contrarrestren los efectos negativos de la emoción que está sintiendo. Por ejemplo, puede comerse un chocolate, ver un video que le cause risa y llamar a una amiga. ¡Aló, Laura! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, sabes que hablé con la especialista y me ha comentado que debes aprender a conocer tus emociones y que cuando experimentes emociones negativas, como la tristeza que estás teniendo... Sí, sí. Bueno, cuando tengas esas emociones negativas, tienes que promover al menos tres emociones positivas. Ella dice que puedes bailar, cantar, hacer cualquier actividad que a ti te genere placer. Sí, la Coach. Sí, ella misma, claro, la de Salud con las López. Visítanos en www.mejorversión.com y www.vivamosanatural.com. Contornos, el obrero hace duro con las manos afanosas. relaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Con Laura Cadillac, quien es especialista en temas de sostenibilidad. En esta parte de nuestro programa, específicamente en organizaciones saludables, vamos a conversar sobre microlearning. Así que este es un tema, una metodología bastante novedosa que están utilizando en las organizaciones a los efectos justamente de ayudar en el crecimiento de los empleados que carecen de tiempo para seguir en su desarrollo personal. Así que en cápsulas de 30 minutos, que es el tiempo que han establecido para poder tomar atención a los temas que se van abordando, las personas van aprendiendo sobre un tema de interés organizacional. Entonces, justamente les cuento todo esto porque el rol de la gerencia de talento humano juega un papel importantísimo para el desarrollo de esta aplicación, digámoslo, llamémoslo así, microlearning, que básicamente consiste, como ya mencioné, en ayudar al crecimiento de las personas dentro de la organización. Y les cuento como dato curioso que este término se empezó a utilizar en el año 1998 tras la necesidad de poner foco en el aquí y el ahora, ¿no? En términos de crecimiento personal y profesional. Algunas de las, digamos, características del microlearning son que la interacción se realiza a través de cápsulas de información en diversos formatos, es decir, que pueden ser audios, videos, pequeñas entrevistas, etcétera. Están caracterizadas por ser sencillas, pero con un mensaje claro y de fácil aplicación. Puede contener evaluaciones sencillas como leer un documento, responder un cuestionario, entre otras, y pueden ser visualizadas en cualquier momento en la comodidad del usuario. Además, debido a que el contenido es fragmentado, el aprendizaje se torna más largo. Eso es una de las desventajas, pero creo que la ventaja principal de este microlearning es que generalmente son mucho más económicos, mucho más didácticos. Ya no vas, como quien dice, al aula para escuchar a un profesor hablar de todo un poco, sino que aquí tú vas al aula virtual donde el líder, el profesor, el facilitador, se enfoca en lo que tú necesitas saber para poder dominar dicho tema. Entonces, creo que es una gran ventaja competitiva tanto a nivel personal para quien recibe estas capacitaciones como también a nivel organizacional porque ya te digo que los costos son bastante accesibles para las personas. Bueno, creo que con esto, con este tema estaríamos creando las organizaciones saludables, organizaciones que están enfocadas en el crecimiento de las personas, que se centran en ellas y yo creo que en este mundo donde la felicidad es uno de los factores a evaluar en este momento, pues yo creo que microlearning sería la gran solución para ti. Con esto, amigos de Tu Mejor Versión Radio, quiero invitarlos a que disfruten esta semana al máximo, que sea de gran provecho, de grandes emprendimientos. Yo estaré la próxima semana con otro invitado para que nos escuches y puedas participar como siempre al 098-924-1277. Estoy feliz de recibir tus mensajes de agradecimiento, de pidiéndome contenido y eso me ayuda a focalizar entonces un poco más los temas. Bueno, amigos de Tu Mejor Versión Radio, chao chao y hasta la próxima.